Muchos dicen que tengo un montón de libertad, pero no, no tengo nada comparado a lo que yo quiero. ¿Qué quieres? Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Hasta hoy agradezco el don que se sentó pa' ver cómo estoy a la luz del sol por hacer cumplir con mi sueño, sueño dejarme a pie. Dije que te pillas de despertar porque aún no logro caer en mí ni lo que pasó. Que se pasea de perfil bajo pa' ser el salgo de mi confort, pero yo sabré mantenerlo simple. Sé que seré feliz, aunque vos como soy me cueste. Vení, vidi, vici, a doble bondi porque soy del West Western. Fuera la calle me lo peste, es donde viven los detrás. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Ya no me gusta el para evito enojarme, busca la paz cuando sos gigante. Ahora me escapo de malos tratos, no todo bueno por interesante. Ahora es más fácil desinteresarme, evito sinónimos de expresarme. La ropa sucia se lava en casa, y si no cuentan voy a enterarme. Me rompí el lomo por esto, pero si te soy honesto, la plata no es tiempo. Y pa' recuperar lo que el amor de gente que quiera acá. Salgo de mi confort, pero hay que saber mantenerlo simple. Sé que seré feliz, aunque vos como soy me cueste. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Vení, vidi, vici, a doble bondi porque soy del West Western. Jurará que es menos peste, que es donde viven los detrás. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Digo, qué fianza, loco. ¿Vos jugás? Y sí. ¿A qué hora? ¿Tipo 10? Qué baranda mierda quejate, amigo. Y sí, la si te sacas, ¿qué quieres que haga, boludo? Concha de tu tía. Juan, mirá. ¿Todo esto? ¿Qué poronga? Toda la ropa. ¿Y esta ropa? Es de tu tío. ¿Y sí? ¿O no? ¿Se habrá peleado? La ropa de mierda de tu tía que usa, boludo. Gusto horrible. No. Me parece que se peleó con tu tía. No sé, pero está toda la ropa afuera. Sí. La sacaron a secar, me parece. ¿Hay alguien? Oh, Dios. Santi, ¿vamos a jugar al final? ¡Santi! Hey. ¿Vamos a jugar o no? No sé, vos. ¿Vos decís que no? ¿Qué sé yo? ¿Listo, tonto? ¡Para! Sacate la zapatilla porque vas a dejar una baranda mierda que estoy acá a bife. Así te la digo. ¿Vos decís? Sí, yo lo digo. Quédate bien tranquilo. ¿Vos qué opinás? Para mí que no, que es quilloso. Vos porque no tenés olfato, hay una baranda mierda. Ay, Dios, estoy cansado. Esto, hijo de puta, que no nos dejan jugar. ¡No! ¿Qué te pasa? Amigo, mira esto. ¿Qué hay? ¡No, gato! ¿Cómo le haces ese pasapallo, amigo? Mirá. Qué atrevida la tía. Para la story. ¿La vas a subir? Sabes que me etiqueta, ¿no? Etiquetá. Hay que etiquetar. Sí. Buena, rey.